18, clase 8. Bienvenidos a clase número 8. No tengo que traducirlo. Tiempo y la llegada. Tiempo y la llegada de un Buda. Okay, the first questions about last night or any previous classes. Primero, ¿tienen alguna pregunta de anoche o de las clases anteriores? No. No. Okay. Hacerlo en castellano. Okay. And she was asking if the ghosts these people see are like part of beings, or can they also see beings from the other realms, like from hell or something like that? Right. People who can see ghosts. No, the beings. Kind of okay. Say that they see ghosts. All right. Can they also watch them? Is it the beings that they see? Are they part of beings that we've been studying, or are they? Oh, can they be beings from some of the other realms too? Oh. I don't know. No sé. I don't know what they see. No sé qué es lo que ven. It sounds to me that when people see ghosts, they're seeing craving spirits. A mí me suena que la gente cuando ve fantasmas, lo que están viendo son los fantasmas hambrientos, los espíritus hambrientos. In the Abhidharma Kosha, it says that they can be seen at night time. Y en el Abhidharma Kosha dice que se pueden ver durante la noche. But clearly, not everyone has that faculty. Pero claramente no todo el mundo tiene esa facultad. Lama Christie gave a teaching recently. About something that happened when she was in the three-year retreat, 2000 to 2003. Lama Christie dio una enseñanza recientemente sobre algo que sucedió cuando ella estaba en el retiro de 3 años, del 2000 al 2003. During that retreat, her grandmother passed away. Durante ese retiro falleció su abuela. And Lama Christie said how she was able to communicate with her grandmother at that time. Y Lama Christie dijo que ella pudo comunicarse con su abuela en ese momento. So that sounded like whilst her grandmother was in the bardo. Así que eso sonó como que su abuela estaba en el bardo. So that's a case that I've heard of es, someone communicating with a what sounded like communication with a bardo being. Ese es el caso que yo conozco de alguien que se estaba comunicando con lo que parecía ser un ser del bardo. So it seems possible. Así que parece que es posible. Yeah. If you have the meditative concentration. Si es que tenés la concentración meditativa. not just that, but an open heart, you know, a great level of kindness and compassion. Y no solamente eso, sino que también un corazón muy abierto y un gran nivel de compasión y de amor. In a teaching entitled Second Sight, which that Geshe Mako gave in 2001, during that same retreat. En una enseñanza que dio Geshe Maiken en el año 2001, durante ese mismo retiro que se llamaba Segunda Vista. Geshe Michael talks about a second sight in the sense of being able to see a greater scope of time and a greater scope of beings and worlds. Ahí habla de una segunda vista en el sentido de poder ver el tiempo en una, como en un espectro más amplio y también un espectro más amplio de mundos y de seres. Yeah. And we all have this potential. And of course, a fully enlightened being sees everything. Todos tenemos este potencial y, por supuesto, un ser iluminado puede ver todo. But it seems like, you know, that the skills are developed. They start to grow on the path to enlightenment. Pero pareciera que la capacidad de hacer esto es algo que va creciendo en el camino hacia la iluminación. Yeah, and powers of emanation and powers of clairvoyance. In the Buddha scriptures, they say too that the beings, the pleasure beings of the form realm, and maybe to the formless realm, they have these powers. Y en las escrituras dice que los seres que están en el reino de la forma y en el reino de la sin forma tienen poderes de emanación y poderes de clarividencia. Yeah, so those kind of powers of clairvoyance and emanation are not, they're not strictly like Buddhist powers or anything like that. Así que esos poderes de emanación y de clarividencia no son poderes exclusivos budistas ni nada por el estilo. Guess we better pay for class, hadn't we? So. Bueno, tenemos que pagar por la clase. Karen. Sashi. Ki Shushin Yatotra. Viradling Shin Yenayan Padi. Sangye Shindu Mikteru Vargi. Rokunam dakshin vajrapashok idam guru ratna mandalakam hityatayani sanye chodam soki chodnanda tanchu paru dakni kyatsuchi taki chunyengi besonamki Dolaben Chir Samye Rupachok Samye Chodam Soki Choknamda Janshu Bhadu Dagni Kapsuchi Daki Jinye Kife Sonamki Dolaben Chir Samye Rupachok Chodam Soki Choklamba Tanchu Bardu Dagni Kyapsuji Aki Chunyengi Pesunamki Rola Penchir Sanye Ruparasho. Demons trying to interrupt setting of a motivation for the class. Demonios que tratan de interrumpir nuestra, ponemos nuestra intención en la clase. So in this class we're going to. Date with the Ayurvedic doctor at 16 o'clock, 4 o'clock in the on Thursday. Is it okay? Shall we? Oh, you answer afterwards. Yeah. Think about it. Yeah. Friday is better. Friday is better. Yeah. Dice que el viernes es mejor. Hola. Okay. apologize. So in this class, we're going to talk first about four types of huge amounts of time called eons. En esta clase primero vamos a hablar de cuatro grandes periodos de tiempo llamados eones. Eones, okay. So both the Sanskrit and the Tibetan for I'll use English pronunciation for an eon is kalpa. Tanto en sánscrito como en tibetano, la traducción de la palabra ion es kalpa. So it's interesting that Tibetans just kept the same. They kept the Sanskrit word. They didn't adopt a new word in their language as a translation of kalpa. Es interesante que los tibetanos mantuvieron la misma palabra y no utilizaron una palabra diferente para la traducción de la palabra kalpa. So again, we're in the third chapter of Master Kasabandhu's Abhidhamma Kosha. Así que otra vez estamos en el tercer capítulo del del Abhidhamma Kosha del maestro Vasubandhu. And then the next two classes. So tonight's class is the final reading from that text, and then classes 9 and 10 from Jesun Kapa's Lamrim Chenpa, the great book on the steps of the path to enlightenment. La clase de hoy es la última de la Abhidhamma Kosha, el tercer capítulo, y las clases 9 y 10 son del libro de Jetson Kapa, el Lamrim, los pasos en el sendero hacia la iluminación. So in our readings for this course, we only have certain extracts from the root text, the Abhidhamma Kosha, and from His Holiness the First Dalai Lama's commentary. En la lectura de esta clase solamente tenemos algunos extractos de la Abhidhamma Kosha y los comentarios del primer Dalai Lama. But apparently these Abhidhamma texts deal with the measurement of time from microseconds all the way up to light years. Pero aparentemente este texto trata sobre la medida del tiempo, desde los microsegundos hasta medidas como los eones. And the measurement of space from subatomic particles up to galaxies of billion inhabited planets and so on. Y también sobre la medida del espacio, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias con billones de seres en planeta. Which I find pretty impressive for a text written, almost 1700 years ago. Lo cual me parece bastante impresionante para un texto que se escribió hace más de 1700 años. All right. So the four eons, the eon of destruction, the eon of formation, the eon of continuation, and the great eon. Entonces los cuatro eones son el eón de la destrucción, el eón de la formación, the eon of continuation, el eón de la continuación, and the great eon. Y el gran eón. Destrucción, formación, continuación y el gran eón. And these are specific periods of time, but we actually have to get to the third one before we can actually explain more specifically the period of time that it takes. And if that doesn't make sense, that's okay. Hopefully you will later in the class. Cada uno es un periodo específico de tiempo, pero primero tenemos que explicar el tercero para poder explicar los anteriores. Quizás al principio no lo entiendan, pero espero que a medida que avance la clase lo puedan entender. Entonces, repite por favor. Jikpei. Jikpei. Kalpa. Kalpa. Jikpei. Jikpei. Kalpa. Kalpa. Jik. The main syllable in Jikpa. We had the other day. Do you remember? ¿Se acuerdan que era Jik? All right. Very nice. Destrucción como de Jikten. Yeah, everyone knows that? Yeah. So Jik is destruction, yeah. Entonces Jik es destrucción. And Jikten, the word for the world, is the foundation that will be destroyed. Jikten is a Tibetan word for el mundo. Jikten es la palabra tibetana para el mundo. So we're going to follow the order in which these four eons are presented by Master Vasubandhu. Entonces vamos a seguir el orden en el cual el maestro Vasubandhu presentó estos cuatro eones. So the first thing that we note is that Master Vasubandhu commences with the eon of the destruction of the world. Entonces lo primero que notamos es que el maestro Vasubandhu comienza con el eón de la destrucción del mundo. He doesn't follow the chronological order, you know, how the world came into creation, how it, and then how it stays, and then how it goes out of existence. He starts with the going out of existence of the world. No comienza con la parte como forma cronológica, sino que comienza con la destrucción y después empieza a hablar de la formación, cómo se crea, cómo permanece y después cómo se destruye. So mi pregunta por para, para todos es ¿por qué? Because it depends on who is decirlo en castellano de parte. Porque está vacío y depende de quién está leyendo eso y depende de cada uno en qué eón está. Because it's empty and it depends on each person what eon you're in. Okay. Because we might be in the destruction one, porque es el más importante, el más importante. Yeah. Okay. Yeah, so anything. No, pero por eso cuando se destruye se vuelve a nacer. Principio y final. After destruction, it starts all over again. Algo cíclico. Like it's not like something cyclic. Cyclic. Yeah, that's nice. I like that. I don't have the answer. Master Vasubandhu doesn't explain why he does it this way, and Geshe Michael didn't raise it either. No tengo la respuesta. Mi maestro Vasubandhu no explica por qué lo presenta de esta manera, y tampoco lo explica Geshe Michael. I tell you what, for what it's worth, what came to my mind. Les cuento lo que pensé yo. Was that it might be to emphasize the fact of impermanence. Que es para enfatizar el hecho de la impermanencia. Buddhists are pretty big on this idea of things not lasting. Para los budistas este tema de que las cosas no permanecen es un tema muy importante. Yeah. So it struck me that perhaps Master Vasubandhu first addresses the fact that the world is going to be destroyed, so we kind of get hit with the fact that, yeah, okay, even this planet which seems so solid and enduring, yeah, it's not going to last forever. Entonces quizás el maestro Vasubandhu comienza con el hecho de que el planeta va a ser destruido para que nosotros, que nos parece que este planeta y todo lo que lo compone es tan sólido, nos demos cuenta que sí, que esto también se va a destruir. Okay, so the eon of destruction, the end of the planet, the destruction of a planet. The beginning of that period is marked by four events that happen simultaneously. El eón de la destrucción, el comienzo de este eón, está marcado por cuatro eventos que se suceden. Are simultaneously, did you say? Yes. De que suceden simultáneamente. So when these events happen, this marks the beginning of the eon of destruction. Entonces cuando suceden estos cuatro eventos, esto marca el comienzo del eón de la destrucción. So Master Vasubandhu gives these four things, but you'll see that three and four, well, you'll see. Entonces el maestro Vasubandhu da estas cuatro cosas, pero bueno, ustedes van a ver qué pasa con el 3 y el 4. So the first thing is that no more beings take birth in the lowest hell, which is the hell of no respite on this planet. Lo primero que pasa es que no hay más seres que toman nacimiento en el infierno más bajo, que es el que se llama sin tregua. No hay más. Sin respiro, sin respiro. Sin respiro lo cambiamos. No hay más, hijo. Dice que no más seres toman nacimiento en el último infierno, en el más bajo de todos, que se llama sin respiro. Yeah. So there's no additional rebirth in the lowest hell. Of this planet. En este planeta no hay más renacimientos en ese infierno más bajo en este planeta. So any living being who is destined to take a rebirth in the lowest hell at this time then takes rebirth in a similar hell, the lowest hell, but on a different planet instead. Entonces algún ser que estaba destinado a nacer en este infierno sin respiro en este planeta va a tomar renacimiento en el infierno más bajo, pero en otro planeta. And the reason for this is that they say, you know, tragically, that living beings spend so much time in that lowest hell, if they go there, that there's simply not enough time for them to live out that life before the world will be destroyed. Y la razón para esto es porque lamentablemente los seres que van a este infierno tan bajo tienen que pasar tanto tiempo, tantos años en este infierno que no alcanza el tiempo para que se cumpla este eón de la destrucción. Yeah. You'll see later in the class how the period from the beginning of the eon of destruction to the conclusion is a very long period of time, and that gives an indication of how long beings are said to have to live in the hell of no respite. Y ustedes van a ver ahora en la lectura que el tiempo que pasa desde que comienza este primer evento hasta que termina el eón de la destrucción es un periodo muy muy largo de tiempo, y esto nos da una indicación del tiempo tan prolongado que tienen que pasar estos seres en este infierno. Yeah, I mean millions and millions and millions of years. Millones y millones y millones de años. The second thing that happens at the same time, the second event, is that the average human lifespan on the southern continent, which is where we're said to be living, reaches 80,000 years. La segunda cosa que el segundo evento que comienza a suceder es que el periodo de vida de los humanos, el periodo más, the shortest time, did you say? The average. El tiempo promedio de vida, perdón, el tiempo promedio de vida de los humanos en el continente sur, que es donde se dice que estamos nosotros, comienza a ser 80,000 años. 80,000 years. 80,000, sí. And we'll talk in a little bit about, there's a cycle where the average human lifespans increase, they hit a peak, and then they decrease, and they hit a lower. It's bottom of the cycle as well. Y después vamos a ver que hay como un ciclo en que el promedio de la vida humana empieza a aumentar, a ser cada vez más elevado, llega a un pico y después comienza a bajar nuevamente. And then the third and fourth things that are set, the third and fourth events, So the third event is that the eon of continuation comes to its end. El tercer evento es que el eón de la continuación llega a su fin. So that's the eon that occurs before we enter the eon of destruction. Este es el eón que está ocurriendo antes de comenzar el eón de la destrucción. And then the fourth event is simply that the eon of destruction commences. Y el cuarto evento es simplemente que comienza el eón de la destrucción. So they give three and four as part of the events, as two of the events. But as you can see, they're just really they're conceptual. Entonces dan tres y cuatro como dos eventos separados, pero como ustedes pueden ver, esto es algo conceptual. Bas has a question. Do the beings that go to the no respite hell have to live that long there? Or do they have like ¿Podés decirlo en castellano, Paz? Los seres que van al infierno más bajo sin respiro tienen que estar todo el tiempo ahí, o algunos pueden estar menos tiempo. ¿Están obligados a estar todo el tiempo en ese infierno? The experience of the lowest hell is the greatest amount of suffering, pain that the living being could possibly experience, and the life there is the longest possible one there is. Dicen que la experiencia de vivir en este infierno sin respiro es el peor sufrimiento que una persona puede experimentar, y que el tiempo que pasa ahí es el periodo más largo de vida también. So it seems that anyone who goes there has to stay for that amount of time, and there aren't lesser amounts of time. Así que pareciera que alguien que tiene que ir ahí tiene que quedarse por ese periodo de tiempo, y que no hay periodos más cortos. Yeah, but it seems that the karma to go there. I mean, part of the karma to go there is to experience it for that amount of time. Pareciera que parte del karma que te lleva ahí es experimentar eso durante ese periodo de tiempo. Yeah, it's like it's part of the karmic package. Es parte del paquete kármico. Yeah. It's not that you can just go there for 10 seconds. You know, some people go there for 10 seconds, other people go there for a year or millions of years. It seems to be they will go for the longest possible lifetime there is. No es que hay gente que va por 10 segundos y gente que va por un poquito más, sino que tenés que estar ahí por todo el tiempo, todo ese periodo de vida que corresponde. Yeah, that's what it seems. I don't know too much about it, other than that, actually. Esto es lo que pareciera. Yo no sé mucho acerca de esto. I have a question, because in the lecture we have 8,000 years, no, 80,000. Sí. Tenemos 80,000, ¿es 80,000 years o...? Tengo una pregunta, en la lectura dice 8,000 o son 80,000. 80,000, 80,000. Should be 80. Okay. Sí, debería ser 80,000. ¿En qué página? Página 2. Hasta abajo. 8,000 dice. Claro, por eso son 80,000. Okay, so the aeon of destruction is one of the signs is that no more beings are taking rebirth in the lowest hell. Entonces el eón de la destrucción, uno de los signos es que no hay más seres que están tomando nacimiento en el infierno más bajo. So that's it, and then it's followed by a similar series of processes whereby living beings who are otherwise going to be born in the other hell realms. Así comienza y se sigue por otros eventos que otros seres que tenían que tomar nacimiento en los otros infiernos. Or as craving spirits, or as animals. O como espíritus hambrientos o como animales. No longer take rebirth in this planet, instead they take a corresponding rebirth in the respective realm of another planet. No vuelven a tomar nacimiento en este planeta, sino que toman nacimiento correspondiente en el reino correspondiente, pero en otro planeta. Basically, the different realms are beginning to empty out one by one, right? Básicamente, cada uno de los reinos empieza a vaciar uno por uno. Yeah. Pero es el forma parte del primer evento. Is this part of the first event of the Eon of Destruction? No. The event that signals the start of it is are those four things. This is happening subsequently. El evento que señala el comienzo son esas cuatro cosas, pero todo esto va sucediendo después. Yeah, the no more rebirth in the other seven hells, or as creating spirits, or as animals on this planet, is a continuation of the process, so it's subsequent to the point that marks the beginning of the Eon of Destruction. El no renacer en los otros siete infiernos, o como espíritu ambiente, o como animal, es algo que viene después del primer evento, de no renacer en el infierno más bajo, y es algo que es como una continuación. Yeah. Is it the beings that live on this planet or on the southern continent? In this world in general. En este mundo en general. They get that taking rebirth, not it's not just on a different, it's not on a different continent. I think so. It's on a different planet. What do you mean with this continent? I'm confused with this. Oh, in the Buddhist cosmology, there's four continents. You mean this planet? Four continents make up part of this planet. En la cosmología budista se habla de cuatro continentes que son los que componen este planeta. Yeah. Okay, good question. So from a Buddhist perspective, on this planet we've got hell realms, we've got the craving spirits, of which they share part of the human world. They also have a different location. En este planeta tenemos a los reinos infernales y a los espíritus hambrientos que comparten parte de este mundo. And then we have animals living on this planet. We can see where they live in the water, in the sky, and on the ground. Y después tenemos los animales que viven en este planeta que los podemos ver donde viven en el agua o en el cielo. And then above, they say above the desire realm is the form realm, and above that the formless realm. Sorry, that's in no location. The different levels of the form realm ascend above the desire realm. Y después también en este planeta tenemos el reino de la forma y de la sin forma que no tienen una ubicación, una localización específica, pero están por encima de los demás. And the form realm technically has no physical location. So the planet is all of those things. Técnicamente el reino de la sin forma no tiene un lugar físico y este planeta está compuesto por todas estas cosas que mencionó recién. Una pregunta, la destrucción que se lleva a cabo por una especie de karma colectivo de semillas que tiene colectivamente todo para perseguir una destrucción. Does the destruction happen because of some kind of collective karma that everybody has for this destruction to happen? Yeah, seems to be. I didn't see that issue. It's not specifically addressed in the reading that we have. I think you could say that. I think, yeah. Pareciera que es así, no está dirigido así en las lecturas específicamente, pero pareciera que es así como vos lo decís. Yeah, I mean we have a collective karma, and that's why we're all living. You know, there's discrepancies, but we have the general kind of shared lifespan right now. Hay un karma colectivo y aunque hay discrepancias, no es exactamente igual para todos. Estamos todos compartiendo una experiencia de, por ejemplo, un promedio de vida similar en esta época. Yeah, I mean maybe if there was a human, and this okay, I'm getting a little bit in the realm of speculation, but I have to qualify it. But it's how it seems to me. So if there's a human that has someone to be born as a human and have the karma, their karma is such it's better and they can live to 400 years or 500 years, they'll be born in a different human world where other people have similar karma. Y esto es por ahí parte de especulación, así que lo tengo que calificar como que es algo que me parece a mí, pero si hay un ser humano que tiene el karma para renacer con una vida promedio más larga, como de 400 o 500 años, entonces va a renacer en otro planeta donde el promedio de vida de esa gente sea de esa cantidad de años. But that seems to be how it works, but I could be wrong. Esto pareciera que funciona así, pero podría estar equivocado. Okay, and then so we dealt with the hell realms, the craving spirits, and the animals. No new rebirths into those realms in this planet. Así que ya hablamos de los reinos infernales, los espíritus hambrientos y los animales. No hay más renacimientos en estos reinos. And then they say the human beings on the planet begin to reach the first causal meditation level of the form realm. Y entonces se dice que los humanos en este planeta comienzan a lograr el primer nivel meditativo causal para el reino de la forma. Yeah. Little technical. Good job, Michael. You remember what the causal meditation level was? ¿Se acuerdan qué era el nivel meditativo causal? Okay, it was. La meditación que te va a llevar una vez que tu mente se acostumbra a estar en el nivel 5 de la forma, el próximo nacimiento va a ser en el nivel de la forma de donde salió la meditación. It's the meditation that you do that once that you come accustomed to do this meditation a long time, it becomes the cause for you to be reborn. Yeah, perfect. Thank you. Sí, perfecto. Gracias. Yeah. So. Yeah, you'll see in the reading describes that there's a single human who first reaches the causal meditation level of the first level of the form realm and spreads the word, you know, spreads the message and encourages all the other humans one by one, encourages other humans to do likewise. Ustedes van a ver en la lectura que hay un solo ser humano que alcanza este nivel causal del primer nivel, de la primera etapa del primer nivel de la meditación, y que una vez que alcanza este nivel empieza a contarle a todos los demás y les dice, los trata de convencer, digamos, para que ellos también traten de alcanzar este nivel. Yeah. So a little technical, but we had the class the other day where we said there were four continents and we're on the southern continent. Esto es un poco técnico, pero tuvimos la clase el otro día donde decía que había cuatro continentes y que nosotros estamos en el continente sur. So this trend whereby human beings are reaching the causal level of the first form realm level in their life and then taking rebirth in the form realm begins on the southern continent. Entonces este patrón donde hay seres humanos que empiezan a alcanzar el primer nivel la primera etapa del primer nivel del reino de la forma comienza en el continente sur. Yeah. So what's happening is that the southern continent is emptying out of humans because they're all getting reborn in the form realm. Entonces lo que está sucediendo es que este continente sur se está vaciando de seres humanos porque todos están renaciendo en el reino de la forma. And then the same process happens next with the western and then the eastern continent. Y entonces el mismo proceso comienza a suceder con el continente oeste y después con el este. They say the humans of the northern continent have a special karmic obstacle, so they take rebirth first as a pleasure being of the desire realm rather than going directly to the form realm. Y se dice que los seres que viven en el continente norte tienen un obstáculo especial y por lo tanto primero tienen que renacer como seres de placer en el reino de la forma antes de renacer directamente en el reino de la forma. And then finally the six types of pleasure being that reside in the desire realm. Y finalmente los seis tipos de seres de placer que residen en el reino del deseo. They then go through the same process and get reborn in the form realm. Pasan por el mismo proceso y renacen en el reino de la forma. So what's happened now? Entonces, ¿qué sucedió ahora? Están todos en el reino de la forma. No hay más seres en el reino del deseo. Yeah, so we cleaned out the emptied out the desire realm. O sea que limpiamos, vaciamos el reino del deseo. And then it says that eventually the first level of the form realm also empties out because the pleasure beings there, they get a taste of the second level and practice that, and that becomes a cause for them to take rebirth in the second level. Y entonces lo que sucede es que se comienza a vaciar este primer nivel del reino de la forma porque los seres de placer que están ahí empiezan a tomarle el gusto, el sabor al próximo nivel y empiezan a renacer en ese segundo nivel. So how long does it take? We said the process of destruction started when no more beings get reborn in the lowest hell, and the average lifespan of the humans is 80,000. Entonces, ¿cuánto tiempo dura todo esto? Dijimos que el proceso comienza cuando no hay más seres que renazcan en el infierno más bajo y cuando el promedio de vida de los seres humanos alcanza los 80.000 años. So from that point, which marks the beginning of the eon of destruction, to this point when the desire realm is emptied out, and also the first level of the form realm is emptied out. How much time has passed during that process? Entonces, desde el comienzo de este proceso hasta que se vació este primer nivel del reino de la forma, ¿cuánto tiempo pasó? So they say it takes 19 intermediate eons. Entonces ellos dicen que esto dura 19 eones intermedios. So how long is an intermediate eon? Entonces, ¿cuánto es un eón intermedio? Don't have to wait a little longer until we get to it. Van a tener que esperar un poquito más hasta que lleguemos ahí. But it's a long time. Pero es mucho tiempo. Okay. Eones intermedios. Okay, so the entire eon of destruction takes 20 intermediate eons. Todo el eón de la destrucción tarda 20 eones intermedios. Yeah. So we've just covered what happens in the first 19 of those. Así que recién cubrimos lo que sucede en los primeros 19 de esos. So what happens in the last intermediate eon of the eon of destruction? Entonces, ¿qué sucede en el último eón intermedio del eón de la destrucción? The formless realm also empties out. The form and the formless. No, that's they. The last inferior. See, I don't think because it's formless. I don't think they need to go anywhere. It's not. It's not covered in the reading, but and I don't know for sure. But I'm wondering, they're kind of like safe from destruction because. There's no physical location. Como es un lugar que no es físico, me parece que no hace falta que se vacíe. No está en la lectura, pero me parece que esto es así. Actually, the reading the selection at least of the reading that we have doesn't cover beyond what happens after the pleasure beings reach the second level of the form realm. En realidad, en la selección de los textos que tenemos en la lectura no habla más allá de cuando se vacía el segundo nivel del reino de la forma. So whether Master Vasubandhu addresses it in a different part of this text that we don't have, I don't know. Así que si el maestro Vasubandhu se habla de esto en otra parte del texto que nosotros no tenemos en la lectura, no lo sé. So you know, I have some questions. What happens to the beings of the second level onwards of the form realm? And it's not answered. Yo tengo algunas preguntas acerca de qué es lo que le pasan a los seres después del segundo nivel del reino de la forma y no están contestadas. Igual me parece que lo más claro es que todo el tiempo alude a la impermanencia. Me parece que como que la metáfora es esa. I think that no sé si es tan importante que haga cambio. She says that she thinks that the most important thing is alluding all the time to impermanence. She doesn't know that it's so important each detail of what happens. But so now we have all energy. We're all our beings. It's emptied up to the first level of form. A ver. A ver, chicos. Hice una pregunta. ¿Qué preguntaste, Pauli? No, I mean, we have the planet is empty. But do we still have nature? I don't know. We're getting there. We're about to get to that too. Paula preguntó que el planeta está vacío. That's what's about to happen in the final, the eon of destruction. Okay. Paula preguntó qué pasa con el planeta si también está vacío la naturaleza y dice que eso es lo que va a pasar en el último eon que vamos a hablar ahora. So. No hay eon del barco. Is it there? Bardo Bio. She asked, they're all laughing, but she said, isn't there a Bardo Eon? 49 days maximum. 49 días máximo. Okay, so the 20th intermediate eon of this eon of destruction is a more manifest destruction of the physical world. Este 20avo eón de la era de la, del eón de la destrucción es algo más donde está más manifiesta toda esta destrucción. So the rains on the planet stop, and everything, and all the forest and all the vegetation starts to dry up and it dies. Entonces deja de llover en todo el planeta y se empiezan a secar todos los bosques y toda la vegetación. And then the sun begins to supernova. Y después el sol comienza a hacer supernova. It divides initially into two suns. Inicialmente se divide en dos soles. Sorry, what does it mean? It's supernova. Like the signs of burning star. ¿Qué significa que es supernova? It's burning itself. Oh, okay. Que el sol se está acabando su vida y se empieza a quemar, dijo. Like the sun is a burning star, and then it's like when there's nothing left to burn. Like it's everything when it's expended, you know. Like when a piece of wood is completely burned up, there's nothing left to burn. El sol que es como una estrella que se está quemando, ya no queda nada más por quemarse y se comienza a apagar. So even in contemporary science, the supernova of the sun is acknowledged that even though it's like the burning of the star is coming to an end, the mass actually increases right at the end, and even contemporary science acknowledges that when that process happens, a long time in the future, it will engulf the planet Earth. Y esto es algo que reconoce la ciencia contemporánea, que cuando sucede este proceso de la supernova, aunque se esté acabando, de alguna manera el fuego del sol se hace cada vez más grande, y esto va como a agarrar también a la Tierra. So it's interesting that, you know, you have a similar explanation given in this ancient text. Me olvidé una parte que decía que esto va a pasar, ya la ciencia contemporánea lo dice, que esto va a pasar dentro de mucho tiempo, y es muy interesante que esto está en este texto antiguo. And they describe the supernova of the sun and the heating up of the planet by way of a description of additional suns arising in the sky. Y ellos describen este proceso de supernova del sol y el recalentamiento del planeta como que aparecen soles adicionales alrededor del planeta. So they say initially there comes two suns in the sky. Inicialmente hay dos soles en el cielo. And all the lesser bodies of water and the small ponds on the planet dry up. Y todos los pequeños cuerpos de agua y los pequeños charcos que hay en el planeta se comienzan a secar. And then a third sun rises in the sky and it causes all the rivers or the streams to evaporate. Y después aparece un tercer sol en el cielo y esto causa que todos los ríos y todos los arroyos también se evaporen. And then a fourth sun appears and all the lakes, like including all the great lakes that we have on our planet, they too then evaporate and disappear. Y después aparece un cuarto sol y comienzan a desaparecer todas las lagunas grandes que hay en el planeta, también comienzan a evaporarse. Then comes a fifth sun. You remember in the class about the world, there's the huge mass of ocean called the Great Outer Ocean. Después viene el quinto sol, no sé si recuerdan la clase en que hablamos de la Tierra y que describe un gran océano externo. That was from the last concentric golden mountain range, all the way to the iron mountain range on the rim of the disk of golden water. Oh my God. Y esto era de el gran... El espacio entre la doceava cadena de montañosa de oro y la primera cadena de montañosa de iron. Sí. On the edge of the disk of golden water. Sí, y en el borde del disco de el agua dorada. Seems a short translation, but it's okay. Got it? Because he translated the first part. Oh, okay, good. Okay. Well, now that dries up and it's gone. Y ahora también se seca eso y desaparece. And then the sixth sun rises in the sky, and all four continents, like the southern, western, eastern, and northern, and Mount Meru in the very center, disappear in a cloud of smoke. Y después aparece un sexto sol en el cielo y todos los cuatro continentes, el sur, el norte, el este, el oeste y la zona también del monte Meru, desaparecen en una nube de humo. And then finally a seventh sun forms in the sky, and that engulfs the entire planet and in a single flame, and it just completely disappears. Y después aparece un séptimo sol en el cielo y esto es como que se traga completamente a todo el planeta y desaparece. This fire triggers a similar fire in the first level of the form realm, which by this point though is empty of any pleasure beings because they've gone to the second level. Y este fuego provoca un fuego similar en el primer nivel del reino de la forma, que para este momento ya está vacío también, porque todos estos seres de placer ya están renaciendo en otros planetas. So what happens to the second form, second, third, and fourth form realm levels? It's not stated. Lo que pasa en el segundo, el tercero y en el cuarto nivel del reino de la forma no está explicado. So I don't know. Maybe they're high enough up from here that they're not affected. I don't know. Así que yo no lo sé. Quizás puede ser que estén suficientemente arriba que no están afectados, pero realmente no lo sé. Now there are other types of eons of destruction of a planet described in the scriptures. Hay otros tipos de eones de destrucción que están descritos en las escrituras. Such as destruction of the planet through flood or wind. Como por ejemplo la destrucción del planeta a través de inundaciones o de viento. And then there are other events of destruction when human beings destroy the planet with their special weapons and so on. Y también hay otro tipo de destrucción, como por ejemplo cuando los seres humanos destruyen su planeta a través de sus armas de guerra. Yeah, or they, humans wipe out most of the human population because of a war. Por ejemplo, los seres humanos hacen desaparecer a la mayor parte de la población debido a una guerra. And we'll learn a little bit more about that in the forthcoming section of this class. Y vamos a aprender un poquito más acerca de esto en la cuarta parte de la clase que viene ahora en un rato. And then there's also apparently mentions and references in scripture to how, populations get wiped out through famine and things like that. Y también hay algunas referencias acerca de que la población desaparece debido a hambrunas. Thank you. Okay, let's keep going. The second eon. It's just a reflection. Okay. It's not a reflection. But in the Bible, it took 7 days to make the world, and then it takes 7 sun to take it all. So I think it's interesting. Oh, yeah. Cool. Yeah. Estilo en castillo. Es interesante que en la En la Biblia se toma 7 días para hacer el mundo y ahora se destruye en 7 soles. Es interesante, es una reflexión de paz. Sí, yo creo que se pueden encontrar algunos paralelos muy interesantes entre la Biblia, entre el libro de Génesis y el budismo, y también en el libro de Revelaciones. You'll see in this section about the eon of formation some parallel. That's quite interesting. Ustedes van a ver ahora en esta sección que habla del león de la formación algunos paralelos que son muy interesantes. Okay, so Entonces, repite por favor. Chakpe. Chakpe. Kalpa. Kalpa. Chakpe. Chakpe. Kalpa. Kalpa. Kalpa means Kalpa. Kalpa. Chakpe here actually can mean desire, but different spelling, the one that we have here means here translated as formation, so eon of formation. Chakpe puede significar deseo, pero tiene una, está escrito de forma diferente acá, y acá significa formación. So the eon of formation of the world, of the planet, also lasts, also takes 20 intermediate eons. Entonces el eón de formación del planeta también lleva 20 eones intermedios. And I promise we're going to define an intermediate eon before the class ends. Y prometo que vamos a definir lo que es un eón intermedio antes de que termine la clase. Okay, so 20 intermediate eons. In the first intermediate eon of the formation of the world, the physical world is created. Entonces son 20 eones intermedios y en el primer eón intermedio es donde se crea el mundo. And if you remember from the other day, that commences with the in the empty space there's a stirring of the element of wind. Y si lo recuerdan, eso comienza con en el espacio vacío un movimiento del elemento viento. Yeah, which slowly over time picks up speed. And then eventually it becomes a the disc of wind in which the our world is sitting upon. Y esto comienza muy despacio, comienza a tomar velocidad y se convierte en el disco de viento sobre el cual se forma después el mundo. And if you remember, then you've got the disc of gold and water, and then the mountains, and then the continents and so on. Y si recuerdan, después tienen el disco del oro, de oro de los continentes y aguas. Yeah. So all that process takes one intermediate eon. Entonces todo ese proceso lleva un eón intermedio. And then the first beings take birth on the planet. Y después los primeros seres comienzan a tomar renacimiento en este planeta. They say a being is born into the form realm. Dicen que son seres que nacen en el reino de la forma. And then there's a presentation of the first humans to arrive on the planet. Y después hay una presentación de los primeros humanos que llegan al planeta. And then that's where there's some parallel. You can see some parallel with the story of the Garden of Eden. Y ahí es donde pueden ver algunos paralelos del cuento de Adán y Eva. So you remember from the other day when we were talking about the types, the four ways that a living being can take birth? ¿Se acuerdan del otro día cuando hablamos de los tipos de nacimiento, las cuatro formas en que los seres podían tomar nacimiento? We said how the first humans that inhabit the world are born there instantaneously. Y dijimos que los primeros humanos que nacen en el mundo nacen en forma instantánea. And remember how that begged Mello's question, which was, what about Adam and Eve? Always appear in images as having a belly button. Y ahí surgió la pregunta de Mela, que decía por qué en las pinturas de Adán y Eva tienen ombligo. Anyway, so they said that these first humans, their bodies shine with their own radiant light. Y dicen que estos primeros humanos tienen un cuerpo que brilla con su propia luz radiante. Yeah, there's no sun or moon. No hay sol ni luna todavía. They provide their own light from within. Ellos proveen su propia luz que viene desde adentro. They have miraculous powers. For example, they can fly in the sky. They have what powers? Miraculous. Tienen poderes milagrosos. Por ejemplo, pueden volar por los cielos. And their life seems very beautiful and very peaceful. Y pareciera que su vida es muy bella y muy pacífica. they're gentle and kind to each other. Son bondadosos y son buenos entre ellos. And it's said that they live extraordinarily long lives. Y se dice que viven vidas extraordinariamente largas. In fact, the adjective that is used in the scriptures is immeasurable. Y el adjetivo que se utiliza en las escrituras es que son inconmensurables. Which is not literally infinite, but it works out to be trillions and trillions of years. Que no es exactamente infinito, pero funciona como que son trillones y trillones de años. They're physically sustained by their own sense of bliss. Su sustento físico es este sentimiento interno de gozo que ellos tienen. Or when they begin to eat food, you may remember from the other night, they consume nectar, which they just take directly from the ground. Y cuando comienzan a alimentarse, consumen néctar que toman directamente desde el piso, desde el suelo. Yeah, and that's a subtle, a very subtle kind of solid food. It doesn't produce waste, doesn't produce excrement or urine. Y este es un tipo de alimento muy sutil que no produce desperdicios, no produce orina ni excremento. And then later the crops grow themselves, so they can just collect what they need each morning. Y después comienzan a aparecer solos los cultivos, entonces ellos pueden juntar lo que necesitan cada mañana. And then this is not, I don't think this is mentioned in the reading, but Geshe Michael teaches this. Creo que no está mencionado en la lectura, pero sí lo enseña Geshe Michael. There's a fall, a descent from this lovely state. There's a fall. A fall from this lovely state that the first humans have on the planet. Hay una caída de este estado tan bello que tienen estos humanos en el planeta. Which is basically like bad ideas, wrong ideas, negative ideas begin and ultimately grow stronger and stronger. Y básicamente se trata de que son malas ideas que comienzan a surgir y se comienzan a hacer cada vez más fuertes. Yeah, and so Geshe Michael describes like a subtle ignorant desire begins. Entonces Geshe Michael dice que comienza una ignorancia sutil. You know, like someone gets the idea to go and collect extra crops more than they need for that day. Un deseo ignorante sutil, como que por ejemplo uno dice voy a sacar un poco más de cultivos para este día de hoy. And then they need to build something to store the extra. Y después necesitan construir algo para poder almacenar esto extra que sacaron. You know, and then this idea, this desire, ignorant desire spreads, grows stronger. Y después este deseo ignorante comienza a diseminarse y a hacerse cada vez más fuerte. You know, and people are getting onto this habit of collecting and trying to store things for themselves. Y la gente comienza a tener el hábito de juntar cosas para sí mismos. And so they begin to collect negative karma. Entonces comienzan a juntar karma negativo. And then there's a corresponding change in their physical bodies. Y después hay un cambio correspondiente en su cuerpo físico. Their bodies begin to harden, become more gross, and then turn from light into flesh. Sus cuerpos comienzan a hacerse más duros, comienzan a ser más burdos, y de la luz comienza a aparecer la carne. Yeah. And then it's said that the other realms of the world, you know, the animal realm, the craving spirit realm, and the hell realms also begin to be populated. Y después dice que los otros reinos del mundo, el reino animal, el de los espíritus hambrientos y de los seres infernales, se comienzan a poblar. And so the event that marks the end of the eon of formation is that a hell being is born into the lowest hell of this world. Y el evento que marca el fin del eón de la formación es que hay seres que nacen en el reino infernal sin respiro. So this process from the first living being appearing on the planet to the first hell being appearing in the hell of no respite, that process takes 19 intermediate eons. Entonces este proceso desde el cual comienza a aparecer el primer ser viviente en el planeta hasta que aparece el primer ser infernal en este infierno sin respiro tarda 19 eones intermedios. Yeah. So that should cover the 20 intermediate eons that make up the eon of formation. Entonces eso debería cubrir los 20 eones intermedios que conforman el eón de la formación. So they give technically they give four events marking the end of the eon of formation. Técnicamente serán cuatro eventos que marcan el fin del eón de la formación. The first one is that there is a drop in the average lifespan of humans from what was said to be immeasurable, which is trillions and trillions of years, down to 80,000 years. Lo primero, el primer evento que sucede es que hay una caída en la expectativa de vida de los seres humanos, que pasa de ser estos trillones y trillones de años, baja a 80,000 años. Secondly, there's the birth of the first hell being in the hell of no respite, the lowest hell of the planet. El segundo evento es el nacimiento del primer ser infernal en el infierno más bajo que se llama sin respiro. And then thirdly, they give the event of the end of the eon of formation, and then fourthly, the beginning of the eon of continuation. Y el tercer evento sería el fin de la del eón de la formación, y el cuarto evento sería el comienzo del eón de la continuación. Okay, so we've covered the destruction of the planet. We've covered the formation, creation of the planet. And we have to do the period in between. And let's take a break, and then we can do that. Bueno, ya cubrimos entonces el león de la destrucción y el león de la formación. Ahora tenemos que hacer el pedido en el medio, el de la continuación. Primero vamos a tomar un recreo. I think Paz has a question. Oh. No, please don't be sorry. These human beings that are so beautiful, they have planted a beautiful karma. Decilo en castellano. ¿Por qué estos seres que plantaron este karma con este cuerpo de luz, por qué nacieron como humanos? ¿Por qué no nacieron en el paraíso? It sounds like it's the closest that a human, a person living being in human form, has to a kind of paradise. Suena como que es lo más parecido que un ser en forma humano tiene a un ser de un paraíso. Almost as good as the temporary paradise of the form realm. Casi tan bueno como un ser en el reino de la forma. But they're in the desire realm as humans, taking birth as humans, and therefore in the desire realm, they must still have at least some subtle attachments to food and tastes and smells, which is why they came to the desire realm and not to the form realm, say. Pero son seres que nacieron en el reino del deseo, por lo tanto tienen que tener algún tipo de apego todavía por la comida, por los olores, por los sabores, y por eso es que renacieron en el reino del deseo y no en otro reino. You know, and they're not arhats, they're not in nirvana, and they're not Buddhas because they haven't overcome their ignorance. Y no son arhats, no son Budas, ni están en nirvana porque todavía no se sobrepusieron a su ignorancia. So even though these first humans and the early humans of the planet have a very lovely life, comparatively speaking, they still have ignorance, and even though the mental afflictions, you know, are not manifest at the beginning, it's only a matter of time before they start to manifest. Y aunque estos seres humanos tan bellos que nacen al principio en el planeta son tan bellos, igual ellos tienen ignorancia, y aunque sus aflicciones mentales son más sutiles, en algún momento, es solamente cuestión de tiempo, se van a manifestar. So if they were overcome their ignorance, if they were enlightened, then the paradise they created would be eternal. Si se hubieran sobrepuesto a su ignorancia y se hubieran iluminado completamente, el mundo que ellos hubieran creado sería eterno. Does that answer your question? Or do I see the next question? We have ignorance and still have a body of mind. Tienen ignorancia, pero todavía tienen un cuerpo de luz. It wouldn't be as spectacular. It wouldn't be as spectacular as a Buddha's body of light. Paz preguntó que son, nacen como humanos, pero todavía tienen un cuerpo de luz. Y dice sí, pero no es tan espectacular como de un ser iluminado. But compared with what we have, it's good. We'll cover after the break. There's a cycle, and we're towards the bottom of the downward part of the cycle. So our body and the actions of people at these times reflects that. El cuerpo de ellos, comparado con el que tenemos nosotros, es muy bueno, y ahora lo vamos a ver en la parte que sigue de la clase, pero ya van a ver que lo que estamos viviendo nosotros ahora, los cuerpos que nosotros tenemos y las cosas que está haciendo la gente en nuestra época, está como en la parte más baja del ciclo. El ciclo es como que va bajando y estamos como en la parte que está descendiendo. Remember too that the pleasure beings in the form realm live in very exquisite, very, like it's the highest expression of physical matter in the cycle of existence. Y recuerden también que los seres del placer en el reino de la forma también tienen cuerpos muy exquisitos. Es donde la materia es más sutil y más exquisita dentro de lo que es el reino del deseo. So they have remarkably exquisite environments and bodies, you know, their gardens and so forth, their mansions, their palaces. Todo es muy exquisito, todos sus cuerpos, las mansiones en las que viven, todos sus jardines son muy, muy exquisitos. Very, very beautiful, like a paradise. Muy, muy bellos, como un paraíso. But not the same as enlightened paradise and only temporary. Y no es para nada igual que un paraíso de un ser iluminado y siempre es algo temporario. So I kind of think of the first humans on the planet as, you know, just like a few degrees below that. Así que pienso que los primeros seres los primeros humanos en el planeta son como unos grados por debajo de eso. You know, the peak of human existence. Es como el pico de la existencia humana. Pensaba que, digamos, no sé si es una explicación, pero se me ocurría que toda esa maravilla impide en algún momento la renuncia, y es lo que hace que otra vez. She was thinking that all this marvelous existence somehow slows down the renunciation part. So that's why they fall again. Yeah, that's exactly right. And you'll see after the break how Buddhas like to come to the world to teach us when things are going bad. Sí, dice, gracias, eso es exactamente correcto, y van a ver después del recreo que los Budas vienen al mundo para enseñarnos, to teach us. Yeah, like Buddhas, like enlightened beings, like Shakyamuni Buddha. Yeah. You know, they like to come, they come to us when things are going bad. Ellos vienen a nosotros cuando las cosas se están malogrando. Why? ¿Por qué? Because they'll find a willing audience. Porque van a encontrar un público ávido. Yeah, so it's your same point, yeah, exactly. Así que es exactamente el punto que vos estabas haciendo. Yeah. Okay, let's take a break. Bueno, hagamos un recreo. ICI 8, clase 8, sesión 2. Ok, bueno, empezamos otra vez. So, pass. A ver. Paz made a beautiful point during the break, and it's worth emphasizing, I think. Paz hizo un punto muy bello durante el recreo, y me parece que vale la pena comentar. You know, in the same way that the lives of pleasure beings in the form and formless realm. De la misma manera que las vidas de los seres de placer en el reino de la forma y el reino sin forma. Are not considered from a Buddhist perspective to be lives that we should aspire to. Rebirths that we should aspire to. Desde el punto de vista, desde la perspectiva budista, no se considera que son vidas a las cuales tenemos que aspirar. You know, these lives of the early humans, which also sounds so pleasant and so peaceful and beautiful. Estas vidas de estos humanos, de estos primeros humanos que aparecieron, también parecen tan bellas y tan pacíficas. Are also not rebirths that we should aspire to, or be jealous of. Tampoco son renacimientos a los cuales tenemos que aspirar, ni tampoco tenemos que sentir celos. Sure, according to Buddhism, the beings in the form realm, the formless realm, they're not having sore knees, headaches. Those kind of issues that we suffer. Seguro que estos seres de placer que están en el reino de la forma no tienen dolor de rodillas o dolores de cabeza como los que tenemos nosotros. But their paradises must expire, must come to an end. Pero su paraíso debe terminar, tiene que llegar a un fin. So, that kind of life is no answer to the fundamental problem, situation, the condition that we have. Así que ese tipo de vida no es la respuesta al tema principal, a los problemas principales que nosotros tenemos. And without trying to sound self-serving, they would say that the life that we have right now, with access to spiritual teachings, even if it's with this body that has these gross problems, is incomparably better than any life of a pleasure being in the form or formless realm. Y sin el intento de sonar como grandilocuente, también dicen los textos budistas que esta vida que tenemos, con este cuerpo que tenemos, aunque nos duela y todo, es incomparablemente mucho mejor a esos nacimientos como seres de placer. Cannot compare. No tiene comparación. You know, we have access. The teachings are alive in our world, and we have an opportunity to study about the wish for enlightenment and about emptiness. No tiene comparación. Las enseñanzas están vivas en nuestro mundo, y tenemos la oportunidad de aprender acerca de el bodhicitta, el deseo de iluminarnos, y acerca de la oscuridad. Which are the antidotes to every form of pain and the answer to perpetual, eternal, real happiness, real bliss. Que son el antídoto para todo tipo de dolor y que son la respuesta perpetua para nuestra felicidad completa y total. You know, and according to Buddhism, we've taken lives when we were the first early humans on the planet that didn't have to poop and all that kind of stuff. Y de acuerdo a las escrituras, nosotros ya tomamos vidas como estos primeros humanos en el planeta que no tenían que hacer caca y ese tipo de cosas. Countless times we've been pleasure beings of the form realm, formless realm. Incontables veces fuimos seres en el ser de, en el reino de la forma y en el reino sin forma. And what does it matter? What did it count for? ¿Y qué importa? ¿Qué propósito sirvió todo esto? We're still here with our mental afflictions. Nothing fundamental has changed. Todavía estamos acá con nuestras aflicciones mentales. Nada fundamental ha cambiado. Yeah, and that's the bottom line. For the entire, every kind of rebirth you can take in the cycle of suffering. Y eso es lo más importante para cualquier tipo de renacimiento que puedes tomar en este ciclo de sufrimiento. Okay, so it's getting a little late. Se está haciendo un poco tarde. But we'll press on, yeah. Pero vamos a seguir. So we've got to, we'll cover now the eon of what's called the eon of continuation. Vamos a cubrir ahora lo que se llama el eon de la continuación. So there's a bit of a technical explanation, description. Hay una explicación que es un poco técnica, una descripción que es un poco técnica. So how about we just go through it, and if there's any questions, we'll do that at the end. Así que vamos a atravesarla y si hay alguna pregunta, la hacemos al final. Because I've noticed that you're like amazing at predicting the very next thing you're about to cover. Porque he notado que ustedes son increíbles para predecir lo próximo que sigue en la lectura. Which is a beautiful sign. I'm not giving you a hard time. Que es algo muy lindo, es una señal hermosa, no es que los estoy cargando. It's like showing your mind is in tune with the teachings. It's very beautiful. Esto demuestra que sus mentes están entonadas con las enseñanzas. Like your mind is in tune with Master Vasubandhu and you're like you're in step with each other. Es como que sus mentes están en tono con el maestro Vasubandhu y están siempre un paso más adelante. So it's very sweet. Así que es algo muy dulce. Muy dulce. Okay. So again, the eon of continuation has, like the other eons we mentioned, is comprised of 20 intermediate eons. Otra vez, el eón de la continuación, como los otros eones que mencionamos antes, está compuesto por 20 eones intermedios. During the first intermediate eon, the average human lifespan reduces from 80,000 years to just 10 years. Durante el primer eón intermedio, la edad promedio de los seres pasa de 80.000 años a 10 años. Wow, why the downward cycle? Why the decrease in the average human lifespan? ¿Por qué este ciclo que va hacia abajo? ¿Por qué va decayendo el promedio de vida humana? Yeah, humans becoming more accomplished at committing negative actions. Humans becoming more accomplished at doing negative things. Los humanos se están poniendo como más expertos en hacer cosas cada vez más negativas. You know, they're perfecting their practice of the 10 non-virtues. Están perfeccionando su práctica de las 10 no virtudes. And over the course of this time as well, humans develop en masse weapons of great power, weapons of great destructive power. Y también durante este periodo de tiempo, los humanos comienzan a juntar y a crear armas de destrucción masiva. And also, human civilization becomes more and more urbanized. Y también la organización, la civilización humana se hace cada vez más organizada. Urbanized. Yeah. And then there are these great wars where the vast bulk of the human population are wiped out. The cities are destroyed, and most of the human population perish. Y después hay grandes guerras donde se desaparecen ciudades enteras, son destruidas y comienzan a desaparecer grandes cantidades de humanos en el mundo. And they describe how a few people from the rural areas who escaped the carnage, so a few of those people survive and they come together again to restart civilization. Y describen también cómo sobreviven algunas personas de las zonas rurales y se juntan para comenzar de vuelta la civilización. And under the influence of witnessing such a tragedy, they resolve to not commit the 10 non-virtues. Y por haber sido testigos de semejante tragedia, ellos toman la resolución de no cometer las 10 no virtudes. Because they see the connection between what's happened to human civilization and the ethical behavior. Porque ellos ven la conexión entre lo que ha pasado con la civilización humana y la conducta ética de los humanos. And we see this on a more micro level in our own lives. Y en un nivel como más micro vemos esto también en nuestras propias vidas. You know, if you suffer a tragedy, you know, a loss of a loved one, a parent, that something like that. Si vos sufrís una tragedia como la muerte de un ser querido, alguno de tus padres o algo así. You know, there's a very powerful emotion that comes up, and the mind is directed towards virtuous themes, and can conceive what's important and like what's not important in life. Surgen emociones muy muy fuertes y uno comienza a ver qué es lo importante y qué es lo que no es importante en la vida. You know, when faced with death, you very quickly and very strongly see that, you know, having lots of money or whatever is not necessary, it's not so important. Y cuando estamos enfrentados a la muerte, muy rápidamente y de una forma muy poderosa, vemos que tener mucho dinero es algo que no es importante. So the few survivors, you know, they have this great emotion and they want to set themselves again on the path of virtue. Entonces estos pocos sobrevivientes tienen esta emoción tan poderosa y quieren ponerse nuevamente en este sendero de virtud. So as a result of living more virtuously, the average human lifespan begins to increase again. Y como resultado de vivir en forma más virtuosa, la edad promedio de los seres humanos comienza a subir nuevamente. So this marks the upward phase, of the cycle. Y esto marca la fase ascendente del ciclo. So the cycle bottoms out at an average human lifespan of 10 years. Entonces el ciclo tiene como un nivel más bajo, una plataforma más bajo, que es en una vida promedio de 10 años. Yeah. And then the upward cycle commences until the average human lifespan climbs back up to 80,000 years. Y luego comienza el ciclo este ascendente hasta llegar nuevamente a una vida promedio de 80,000 años. And then it reaches that peak again, and then it enters the downward phase again. Llega ese pico otra vez y después comienza la fase descendente otra vez. Yeah, the negative deeds start getting committed more and more, and lifespans go down. Los actos negativos comienzan a cometerse cada vez más y el promedio de vida comienza a descender nuevamente. You've got the again the development and accumulation of these mass weapons. Otra vez empiezan a desarrollarse estos elementos de destrucción masiva. And back down to an average human lifespan of 10 years. Y se vuelve otra vez a un promedio de vida de 10 años. So this whole cycle of average human lifespans going from the bottom of 10 years to the peak of 80,000 and then back down to 10 years is one intermediate eon. Entonces todo este ciclo desde un promedio de vida de 10 años sube hasta los 80,000 y baja de nuevo a los 10, esto es un eón intermedio. Yeah. And that's how they define it. The amount of time it takes to go from an average of 10 to 80,000 back to 10. Y así es como lo definen, el tiempo de el largo de tiempo que se tarda de llegar de un promedio de vida de 10 años a 80,000 a otra vez 10 años. Yeah. So I can't give you a specific figure of the number of years that is. No les puedo dar un número específico de la cantidad de años que dura esto. Maybe if you were with maths and science, you could come up with a number for us. Si hay alguno que sea muy buen matemático, quizás pueda darnos un número. You know, but it's got to be what, millions and millions and millions of years. Pero seguramente tiene que ser millones y millones y millones de años. After a certain number, it kind of like, you can keep adding zeros, but it doesn't actually change the concept in our minds. It's just a long, long time. And después de cierto número, aunque sigas sumando de ceros al final, no cambia el concepto en tu mente. Es mucho, mucho, mucho tiempo. Y una intermedia de ese ciclo. She's asking if you said how much one eon is different from one intermediate eon. Well, we've just defined. A ver, espera que lo va a definir. We've just defined one intermediate eon, and we defined the eon of destruction, the eon of formation, and the eon of continuation as all that each comprise of 20 of these intermediate eons. Acabamos de explicar cuánto es un eón intermedio y que cada uno de estos eones de destrucción, de formación y de continuación, cada uno dura 20 eones intermedios. I think she was asking like just an eon. Oh, well, I think you have to say what kind of eon are you talking about. Claro, tenés que decir qué tipo de eón estás hablando. Como que uno es un eón intermedio, otro es un eón de la era esta de formación, de continuación. Not that I'm aware of, there may be. There may be, but it's not in the reading. No hay un eón clásico, lo que yo conozca, por lo menos no está en la lectura. Maybe covered elsewhere, but we don't have it in this class. Quizás esté explicado en otro lugar, pero no está explicado en esta clase. Is it urgent or can I wait? Is it urgent? Question? No. Can I wait? Okay. So, ¿es la pregunta o puede esperar? Si no, puede esperar. So there are 18 in the eon of continuation. There are 18 of these intermediate eons which have of this cycle 10 to 80,000 back to 10. 18. Okay. En el eón este de la continuación hay 18 de estos ciclos de eones intermedios que van de un promedio de vida de 10 años a 80,000 y que bajan de vuelta a 10 años. 18 de estos ciclos. So 18 of these full cycles. Hay 18 de estos ciclos completos. But we said there were 20 intermediate eons all up in the eon of continuation. Pero dijimos que hay 20 eones intermedios en este eón de la continuación. So the first and the last, the 20th intermediate eon, are only half the normal cycle. Entonces okay. El primero y el último, el 20th eon, solamente son la mitad de este ciclo. Because the first one is going from 80,000 to 10. Right? Porque el primero va de... Right? Porque el primer eón va desde los comienza con los 80,000 años de promedio de vida, baja hasta los 10. And then the 20th intermediate eon is from 10 back to 80,000 only. Y el 20th eón intermedio va desde los 10 años hasta los 80,000 únicamente. Yeah. So it's only half the normal cycle in terms of the movement in the lifespans. Es solamente la mitad del ciclo en cuanto al movimiento en el promedio de vida. But those half cycles take twice as long as the corresponding movement in the full cycle. So they take the first and 20th intermediate eon take the same amount of time as the 18 in the middle. Pero estos medios ciclos, en realidad, tienen la misma duración que los otros eones intermedios. Tardan el mismo tiempo desde los 80,000 a los 10 años que los otros eones que tienen un ciclo entero. Tardan el doble. O sea, duran lo mismo de 80 a 10 que los otros que van de 10 a 80 a 10 otra vez. Claro. Ok. ¿Todo bien? Bueno. Yes. She says it's about the amount of time that it takes us to get rid of ignorance. The first one that goes from 10 to 80,000, then the second one must come from 80,000 to 10. First one is 80,000 to 10. Okay. Yes. Yeah, that's one. So when on the 20th intermediate eon, we're back up to 80,000. And then that marks the start of the eon of destruction, which is where we started at the beginning of the class. En el, okay. Al final del último eón intermedio, el de este ciclo de la formación, termina con un promedio de vida de 80,000 años, y es lo que marca el comienzo del eón de la destrucción, que es el que explicamos al principio de la clase. So according to Buddhism, this planet has gone through the cycle many times when it's reached like the peak of human civilization and fallen to like the depths. This cycle has been repeated many times already on the planet. Entonces, de acuerdo a las escrituras, este ciclo en que la civilización humana llegó a un pico y volvió a bajar es algo que se repitió muchas y muchas veces. What has been will be again. Lo que ha sido será otra vez. What has been done will be done again. Lo que ha sido hecho se hará otra vez. There is nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. Where does that come from? You recognize the quote? It sounds familiar. ¿De dónde? Yeah, Old Testament. Si viene del Antiguo Testamento. ¿Cómo es? Ecclesiastes. De Eclesiásticos. Yeah. Chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. Capítulo 1, verso 9. Yeah, I thought that's it. Is it intellectual? No. No. Okay. There's another parallel. It's not charity. Chapter 1, verse 9. It's not necessary. I know, when I was reviewing the class, it made me think of that quotation. No está en la lectura, pero cuando estaba repasando la clase me hizo acordar de esta cita. You know, so maybe ideas of lost worlds like Atlantis, I don't know what other names they have, of great civilization that used to exist. Maybe they're not so crazy, those ideas. Quizás esas ideas de antiguas civilizaciones como Atlantis, que se dice que existieron, quizás no sean ideas tan locas, quizás existieron de verdad. You know, they just represent other periods in the cycle that's preceded us. Simplemente representan diferentes ciclos que nos precedieron. Okay, just a little bit to finish. Un poquito para terminar. The fourth eon we cover in the class is called the Great Eon. El cuarto eon para terminar la clase es el que se llama el Gran Eon. Not much to say. It's comprised of 80 intermediate eons. No hay mucho para decir. Está compuesto por 80 eones intermedios. So why is the definition of intermediate eon and great eon relevant? Entonces, ¿por qué la definición de eón intermedio y gran eón, por qué es relevante? Because according to the teachings of the Buddha, porque de acuerdo a las enseñanzas del Buda, the amount of time that it takes to collect the merit and wisdom to become a fully enlightened being. El tiempo que tarda en juntar la cantidad de mérito y de sabiduría necesaria para convertirse en un ser iluminado. Once you develop the wish for enlightenment. Cuando ya tenés desarrollado el deseo para la iluminación. Is three countless great eons. Three countless. Great eons. Es tres incontables grandes eones. So countless in Buddhism. Countless. Countless. Incontables. Countless is actually a specific number in Buddhism. En realidad, incontables es un número específico en el budismo. It's 10 to the 60th power. Es 10 a la 60 potencia. 10 to the power of 60, which is 10 with another 59 zeros after it. Es el número 10. Se va acumulando día tras día, día tras día. Todas en una vida. No, es de todo tu continuo. She's asking if. Yeah, over this course of time. So take the number 3, put 60 zeros after it. That's the number of great eons you collect the merit and wisdom to become a Buddha. Dice que sí, que durante todas esas vidas va juntando el mérito y la sabiduría, que tomes el número 3, que le pongas 59 ceros, y esa es la cantidad de grandes eones que tenés para juntar mérito y sabiduría. It kind of gets a little worse, because they, some scriptures say that an instant, a moment of anger directed towards a bodhisattva destroys the amount of virtue that you've collected over one of these eons. And I don't know specifically whether it's a great eon or an intermediate eon, but it destroys a lot of your accumulated good deeds. Se pone un poco peor porque también en las escrituras en algún lado dice que un instante de enojo dirigido hacia un bodhisattva destruye uno de estos eones. No especifica si es un eón intermedio o un gran eón, pero destruye un montón de mérito. Yeah. I mean, maybe they do specify which eon, but I can't recall what it is. Quizás sí especifica cuál tipo de eón, pero yo no recuerdo cuál es. But then some other scriptures debate that and say, well, if that were literally true, then it would be hopeless and no one would ever be able to reach enlightenment. Y hay otros lugares en la lectura, en las lecturas, donde dice, bueno, si esto fuera literalmente cierto, entonces no tenemos esperanza, nunca alcanzaríamos la iluminación. However, we can observe in our, we can directly observe in our own life how a moment of anger can destroy a friendship, a good relationship that maybe had been lasting many, many years. Sin embargo, sí podemos experimentar en nuestras vidas como un momento de enojo puede destruir una amistad que estuvimos cultivando durante una gran cantidad de años. So anger, we can see from our own direct experience that anger is an extremely destructive force. Así que podemos ver de nuestra experiencia directa que el enojo es una fuerza extremadamente destructiva. Okay. Last thing is the eon of good fortune. Y lo último es el eón de la gran fortuna. Or some people translate this as the golden age. Algunos traducen esto como la era dorada. And this addresses the question of how often do Buddhas appear in the world. Y esto es se dirige a la pregunta de cuán seguido aparecen los Budas en nuestro mundo. It's said that 1,000 Buddhas will appear in the present eon, but it's not clear what kind of eon they're talking about. Dicen que aparecerán 1,000 Budas en el presente eón, pero no se refiere a qué tipo de eón están hablando. So Shakyamuni Buddha, who appeared in India 2,500 years ago, was the last classic emanating Buddha to appear in this world. Así que Shakyamuni Buddha, que apareció hace 2500 años en la India, fue el último Buda como emanación clásica que apareció en el mundo. And Shakyamuni Buddha was the fourth or the fifth Buddha to appear, depending on who you speak to. Y Shakyamuni Buda fue el cuarto o el quinto Buda en aparecer, dependiendo con quién estás hablando. Yeah, the fourth or fifth Buddha of the 1,000 that are scheduled to appear. El cuarto o el quinto Buda de los 1,000 que se supone que tiene que aparecer. ¿Estamos hablando de este planeta? Sí, en este planeta. Paula preguntó si era en este planeta y dijo que sí. It seems unlikely that another 996 Buddhas in that way will appear in this world before the end of the present intermediate eon. Parece que es poco probable que aparezcan 996 Budas más antes de que termine el presente eon intermedio. Because we're so close to the end of the present intermediate eon. Porque estamos tan cercanos al fin de este eon intermedio. Yeah. So we said the intermediate eon proper is the upward cycle, peaking at 80,000 and then down to 10 years. Dijimos que un eón intermedio tiene un ciclo ascendente que va hasta los 80,000 años y después un ciclo descendente que va hacia los 10 años. So they say that Buddhas do not appear in the planet during this upward phase of the cycle. Entonces dicen que los budas no aparecen en el planeta durante esta fase ascendente del ciclo. And that's because things are going well. People have less obvious suffering, and so they have less renunciation. Y esto es porque a la gente le va bien, hay menos sufrimiento obvio y tienen menos renuncia. Less renunciation, yeah. Buddhas only appear on the downward part of the cycle. Los Budas solamente aparecen en la fase descendente de este ciclo. When things are getting worse, when the average lifespans are decreasing. Cuando las cosas están empeorando y cuando el promedio de vida está descendiendo. And we said why? Because people are only motivated to seek out spiritual knowledge when they have suffering, when they have obvious suffering, when things have gone bad. Y esto porque sucede, lo dijimos antes, porque la gente solamente empieza a tener una motivación espiritual cuando está con mucho sufrimiento, cuando las cosas están mal. Yeah. Like, I don't know your own individual stories or what brought you to this room, that brought you to your first Buddhist class, but if you're like most people, some kind of disaster, some kind of problem, some kind of unhappiness was the motivation to seek out spiritual knowledge. No sé la historia individual de cada uno de ustedes, pero cuál fue la razón que los trajo a la primera clase de budismo, pero si son como la mayoría de la gente, por lo general el motivo es alguna gran tragedia, algún suceso muy negativo en sus vidas. The more I got to know colleagues at Diamond Mountain, the more stories you learned. And it wasn't uncommon that many severe stories, like parents dying, great tragedies, big problems with alcohol or drugs, that kind of thing. People hitting some kind of rock bottom in their life. Cuando más conocí a mis colegas en Diamond Mountain, conocí más de estas historias y realmente era algo muy frecuente. Había grandes tragedias, ya sea que habían muerto los padres o seres queridos o grandes tragedias o problemas muy terribles con el alcohol o con las drogas y habían llegado como a tocar el fondo. And also, okay, so on the downward part of the cycle, the lifespans average are decreasing, right? Entonces, en la parte descendente del ciclo, el promedio de vida está descendiendo también. So this is 80,000, and then at the bottom of the cycle it's 10. Entonces, esto acá arriba es 80,000 y la parte de abajo del ciclo son 10 años. When the average human lifespan drops below 100, the Buddha stop appearing in the world. Cuando el promedio de vida baja por debajo de 100, los Budas dejan de aparecer en el mundo. Why? Because at that point it said that the humans have insufficient intelligence and faculties to comprehend the teachings. ¿Y esto por qué sucede? Porque se dice que llegado a este punto, los humanos no tienen suficiente intelecto, no tienen suficiente raciocinio para entender las enseñanzas. And in general, the humans are committing, I mean, there's so much non-virtue happening, and the world is so corrupt, the people are so negative, that they're not a fit vessel to receive teachings. They wouldn't get the teachings. They wouldn't understand them. Y en general lo que está sucediendo es que hay tanta no virtud en el mundo, la gente se está portando realmente tan mal que no son un recipiente adecuado, no van a entender, no van a poder captar ni entender las enseñanzas. Yeah. It's like the negativity is too ingrained. It's too strong by that stage. Como que la negatividad está demasiado adentro, no pueden salir de esa fase. So where are we on the curve, on the graph, here on the downward cycle? Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este gráfico de la curva descendente? Maybe you're doing that. Yeah, it said that we're pretty much like at that threshold point. Increasing. No. Yeah. Okay, good question. Yeah, no, I was thinking maybe 2,500 years ago, are on the cycle is like this. We were just here, and then we are here. I can't disagree with what Paz says. Yes, it looks like lifespans have been increasing over at least, you know, the small amount of time historically that we can record with some accuracy. Sí, no puedo discutir lo que dice Paz. Aparentemente pareciera que durante este tiempo histórico que nosotros podemos ver, pareciera que el promedio de vida está como ascendiendo. But I can tell you the Buddhist presentation is that we're on the downward part of the cycle. And maybe Marcelo's point is a way of reconciling it, that given we're talking a cycle over such a huge amount of time, that we're just looking at like a little blip, and that maybe it reconciles. Y quizás el punto que hace Marcela es algo que reconcilia este punto de vista, dado que estamos observando un tiempo que dura realmente un tiempo tan, tan enorme y estamos mirando un pedacito muy chiquitito, quizás sea así como dice Marcela, que depende de la perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del Buda dice que sí, que estamos bajando. Sorry, but there are two different things. One is the life expectancy and the other is the average life. ¿Lo puedes decir en castellano? Hay dos cosas distintas, la expectativa de vida y la duración de vida promedio. She's asking if she can ask now if she has I think it's why I'll wrap it up, and then if that's why people need to leave, they can go. Prefiero terminar la clase y después hacer las preguntas al final, por si alguien se tiene que ir. Joaquin was reminding me on the way over here that in the yogi tradition it's the Kali Yuga, which is considered an age of degeneration. Like these are, so it's a similar tradition. Me estaba recordando Joaquín cuando veníamos para acá que en la tradición yogi estamos en la era de Kali Yuga. De Kali Yuga, que también es una era de degradación, ¿no es cierto? So if the cycle continues, it's just a matter of time before we'll go through this thing again where we will blow each other up, we'll wipe out most of the human population with our weapons of mass destruction. Así que si el ciclo continúa, estamos, parece que otra vez nos vamos a destruir mutuamente, vamos a hacer que explote todo en el mundo y vamos a ir hacia la destrucción de la humanidad. It's not going to happen this year, okay? It's still like many a long time down the track. No va a pasar este año, todavía falta mucho tiempo para que esto suceda. And also we were talking about the car, in the car on the way over. As we're learning this material, we have to be thinking of ourselves. What's the emptiness of all of this, and therefore how can we change it? Y también estábamos hablando de otra cosa en el auto cuando veníamos para acá, cuál es la vacuidad de todo esto y cómo es que nosotros lo podemos cambiar. Now this is a cycle, this is the way life goes. Left to its own natural tendencies. Esto es un ciclo, esta es la forma en que va la vida cuando lo dejas a su tendencia natural. Yeah. Which means that there is always a rock bottom, and which means there's a defining point of how low we can go, and things always swing up again. Que esto quiere decir que siempre hay un fondo que tenemos que tocar y que después de ahí las cosas empiezan a mejorar y empiezan a subir nuevamente. Yeah. Another reason why a life, a rebirth in the lower realms doesn't go on forever, even that passes, and there is an eventual upswing. Inclusive un renacimiento en los infiernos tampoco dura para siempre, eso también pasa, y si después también hay un renacimiento como hacia arriba otra vez. You know, and then we get on an upward spiral in our life, and that also reaches a peak. We start getting sloppy with our practice because things are going so well, and then that causes an inevitable beginning of a decline. Y después también hay una espiral ascendente en nuestra vida, y eso también tiene un pico. Nos ponemos a más vago con nuestra práctica espiritual y empezamos a descender nuevamente. Yeah, and that cyclic life, you can see little cycles demonstrating, displaying that within our own lives, and then there's like more, there's macro cycles of the same thing. Y así es la vida cíclica. Podés observar pequeños ciclos que están sucediendo en tu vida, y a lo largo de la vida también ciclos más grandes, como macro ciclos que también están sucediendo. And our job is simply to break that cycle. Y nuestro trabajo es romper ese ciclo. So five signs that an intermediate eon is approaching its end. Cinco signos de que un eón intermedio está llegando a su fin. Firstly, human life becomes very fragile. La vida humana se convierte en algo muy frágil. For example, increased diseases and threats to human life. Por ejemplo, aumento de enfermedades y otras amenazas a la vida humana. Secondly, mental affliction. Well, okay. Yeah, secondly, unordained people, okay? People who are not monks or nuns, lay people are no longer that much interested in doing good deeds. En segundo lugar, las personas no ordenadas, la gente que no son ni monjes ni monjas, los laicos, comienzan a perder interés en hacer buenas acciones. Yeah, mental afflictions are on the rise. Las aflicciones mentales están aumentando. Yeah, and taking over. Y están ganando. Thirdly, our human bodies become much weaker. En tercer lugar, nuestros cuerpos humanos comienzan a ser más débiles. Our human bodies are not as physically strong, coordinated, and as well proportioned as they are in higher parts of the cycle. Nuestros cuerpos físicos no son tan fuertes y están tan bien proporcionados como lo son en la parte ascendente del ciclo. Fourthly, the potency of food and medicine, things that we need to sustain us, becomes much less. En cuarto lugar, la potencia de la comida, de los alimentos y de los medicamentos que necesitamos comienza a descender, a ser cada vez menor. Crops, food in general, has less and less nutritional content. Los cultivos y la comida en general tiene cada vez menor valor nutritivo. So people can eat and eat, and they can be obese and still be nutritionally starved. Entonces la gente puede comer y comer y pueden hasta estar obesos, pero nutricionalmente están muriéndose de hambre. Sí, están. Sí, sé lo que significa. Desnutridos, esa es la palabra. Desnutridos. Maybe that one sounds familiar. And then also medicine loses its potency to cure people of disease. Y también los medicamentos pierden su potencia para curar a la gente de las enfermedades. Fifth and final sign of the degeneration of the world's ethical way of life and worldview in general is marked by the fact that even ordained people are acting non-virtuously. Y el quinto signo que marca este descenso en la ética del mundo es que la gente ordenada, los monjes y las monjas, comienzan a perder también el interés por los actos virtuosos. So it's said that we're in the days of degeneration, and these five signs of degeneration are increasing more and more. Se dice que nosotros estamos en la era de la degeneración y que estos cinco signos aparecen cada vez más y más. We're getting close to the time when people won't be interested in the teachings anymore. Estamos cercanos a la época en que la gente ya va a perder interés en las enseñanzas. And the degeneration of human civilization in general is reflected in the reduction in the average lifespan. y la degeneración de la vida humana se refleja en una baja en el promedio de vida. And then soon Buddhas, enlightened beings weren't appearing anymore in this world because the people are too degenerate and it's kind of like we're almost hopeless. Y ya llega un momento en que no aparecen más Budas en el mundo porque la gente ya está tan degenerada que prácticamente no tienen esperanzas. In ACI course 6 we talked about the we had the class about the end of the Dharma in this world. En el curso ACI 6 tuvimos la clase que hablaba de cómo terminaba el Dharma en este mundo. So referencing that, the first thing that leaves the planet is the it's called doppature, which is a dharma in the form of realizations. Entonces, recordando un poco esa clase, lo primero que desaparece se llama doppature, y es el dharma en la forma de realizaciones. Yeah. So it means the teachings are still going on. There's still classes like this. Still people sitting up here, giving the class, and people coming. Lo cual significa que todavía hay clases, hay enseñanzas, hay gente sentada acá arriba y hay clases que están funcionando. But people are not really, they're not embracing it in their heart and living it and making it, you know, part of themselves. Pero la gente no lo está abrazando, no lo está incorporando en su corazón y no lo está viviendo. Yeah. And so when that happens, that's a clear sign of the degeneration. And then eventually the classes stop. Cuando eso sucede es un signo de degeneración y eventualmente las clases paran. You know, and eventually the books are thrown out, or all the books about the teaching rot or get thrown out. Y después eventualmente todos se tiran, todos los libros sobre Dharma, o se pudren o se tiran. Yeah. All the MP3 files are deleted off computers and no one's interested anymore. Y todos los archivos MP3 se borran de las computadoras y ya nadie tiene interés en eso tampoco. So that's and then that's the end of what's called the longitude, the Dharma in the form of the physical scriptures, the physical form. Y eso es el fin de lo que se llama longitude. Longitude, que es la forma en que desaparecen las escrituras físicas. Okay. This is the last thing, I promise. Y esto es lo último, prometo. So that thing about the amount of time it takes to collect the merit and wisdom, the three countless great eons, could be a little depressing, right? Entonces eso que dije antes de el tiempo que lleva a acumular la cantidad de mérito y sabiduría para iluminarse, que son tres incontables grandes eones. But we're fortunate that there exist in this world the secret teachings of Buddhism, which are called Tantra. Pero somos afortunados de que existen en este mundo las enseñanzas secretas del budismo que se llaman Tantra. And they are said to enable the practitioner to reach enlightenment in a single lifetime. Y dicen que con estas prácticas un practicante puede alcanzar la iluminación en una vida. But successful practice of the tantric teachings of Buddhism requires the foundation of understanding and embracing the open teachings of Buddhism. Pero una práctica exitosa de estas prácticas secretas del budismo requiere haber abrazado completamente las bases, las prácticas de las enseñanzas abiertas. Geshe Michael has said on more than one occasion now that he has observed a direct correlation between a student's success at their tantric practice and their completion of the 18 ACI courses. Geshe Michael ha dicho ya en varias ocasiones que él puede ver una correlación muy exacta entre el éxito que tiene un practicante en su práctica tántrica y el hecho de haber terminado los 18 cursos de la ICI. And similarly, a direct correlation between students who seem to be failing at their tantric practice and students who had not done all 18 courses. Y también hay una correlación directa entre aquellos que están fracasando en su práctica tántrica y que no han terminado estos 18 cursos. So it's really nice that you're doing here in Buenos Aires, you're doing the 18 ACI courses properly in a nice amount of time, not rushed, and going through them with mindfulness and honesty and sincerity. Así que es muy lindo lo que están haciendo acá en Buenos Aires, que están haciendo estos cursos de ACI de forma prolija, en un tiempo correcto, no tratando de apurar las cosas, y a conciencia, tratar de hacerlo bien. Because you know, people get, there's all sorts of crazy ideas about what is Tantra. Así que también hay gente que tiene ideas locas acerca de qué es lo que es Tantra. And mostly it's the idea that Tantra is sex. Y en general, la idea general es que Tantra es sexo. What is the most obvious simple proof that Tantra cannot be about having sex? ¿Y cuál es la prueba más simple y obvia de que el Tantra no se trata de sexo? It's so obvious. Okay. El objetivo de la práctica tántrica es obtener un cuerpo de luz, el cual no tiene sexo, sino que. The objective of tantric practice is to have a body of light that doesn't have sex. Okay. Además que hay un desapego importante de todos los objetos de los sentidos. That there is there is like a renunciation of all the objects of the senses. Yeah, okay. But how about this one? I was thinking something else. We're desire-around beings. We specialize in eating and having sex. Pero qué tal esta? Nosotros somos seres del reino del deseo y somos especialistas en comer y en el sexo. That's the essence of the desire realm state of mind. Esa es la esencia del estado mental del deseo del reino del deseo. So for an infinite amount of time we've been specializing in these activities and are we enlightened yet? Así que por un tiempo infinito nos hemos estado especializando en estas actividades y estamos iluminados. If achieving tantric enlightenment in a single lifetime were as simple as having sex, we would have done it so long ago that we would. There's no way we would be here today. It's just cannot be. Si haber logrado la iluminación se trata de tener sexo, lo hubiéramos logrado hace mucho tiempo ya. Así que no hay ninguna manera de que se trate solamente de esto. It just cannot be that. No puede ser esto. Agree. De acuerdo. So, but it's a desire realm state of mind that wants to corrupt practices like tantric practices and make them into something like that. You see? Pero es un estado mental que es propio del reino del deseo, que quiere corromper las prácticas tántricas y hacer creer que se trata de esto. And it's the afflicted, sick, poisonous desire realm state of mind that cannot entertain the possibility that an ordained person could have a celibate relationship with a partner. Y es de propio de una mente enferma y afligida que no puede entender que una persona ordenada, que un monje, pueda tener una relación célibe con su pareja. There's a lot of internet talk right now about what's happened recently at Diamond Mountain. Hay mucha charla en internet en este momento acerca de lo que pasó en Diamond Mountain. And I regret now that I fell into the temptation to have a look at what some people are saying. Y ahora la verdad es que me arrepiento de haberme tentado y haber leído las cosas que dicen algunas personas. And some of the negative stuff that people are saying, it's just, you know, it's terribly sad. Y algunas de las cosas negativas que están diciendo algunas personas son terriblemente tristes. You know, the things that they're saying about our lamas and las cosas que están diciendo acerca de nuestros lamas. You know, that's a poisonous, sick, samsaric state of mind that is the enemy of any successful practice. Y eso es un estado mental enfermo, samsárico, que es lo que está corrompiendo nuestra existencia. Nuestra práctica, perdón. So it's a very poignant, very sober teaching to us all. It's a very poignant. Was it very sober teaching for us all? Es un punto muy muy sobrio, un punto de vista muy sobrio para resolver. So we mustn't go there, you know, and it's, you know, it's the enemy of a tantric worldview as well. No debemos ir ahí, también es el enemigo de también es el enemigo de la práctica tántrica, este punto de vista. Anyway, that's why I'm so happy you're doing the ACI courses. Así que bueno, por eso es que estoy tan contento que ustedes están haciendo los cursos de ACI. Yeah, it makes me very happy. Realmente me hace muy feliz. Okay. Okay, burning questions or show it's late, we gotta go home. Hay algunas preguntas porque es muy tarde, tendríamos que ir a casa. And I'm sorry that the class went long. I always anticipate that I'm gonna be finished early and it's not working out. Lamento mucho que hayamos tardado tanto, siempre trato de terminar horario, pero nunca funciona. Okay, I apologize for going over time. Okay. We didn't know even what time it was. Okay. Sashi Puki Chuchi Meto Tram Vira Rinshi Yende Kempadi Sangye Shintu Mikte Uvari Lokum Nanda Shinda Shupashok Ivanguru Ratnamadala Kandiyamayami So use your wisdom and stay strong, okay? Don't let anyone bring you down. Okay. Así que utilicen su sabiduría y manténganse fuertes, no dejen que nadie los tire abajo. Because we're trying to stop this cycle. Porque estamos tratando de frenar este ciclo. Not rejoicing in declines and anything like that, okay? No nos tenemos que regocijar en las caídas ni nada por el estilo.